La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este espacio, en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos por este momento a nuestra buena amiga Soledad Macías, que está aquí, en, como siempre, en su papel estoico en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto aquí en el inicio de este informativo. También le damos la bienvenida a Juan Guillermo Romero, que viene llegando. Despedimos a Soledad Macías. En esta noche, que es la número 6 del mes de junio del año 2017, estamos en la primavera aún. Ya le quedan pocos días a esta temporada del año, vendrá el verano. Y vaya tormenta que cayó de repente. Ya son los días que caen así las tormentas en la tarde y luego empieza a despejarse y queda muy agradable. En algunas zonas cayó un poco de granizo, aquí en Jalapa. Y bueno, aquí en la zona centro de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, pues se encuentra con un clima agradable, 23 grados es lo que marca en ese momento el termómetro aquí en esta ciudad. Y bueno, pues iniciamos escuchando al gran Billy Preston, William Everett Preston, que nació en Houston, Texas, el 2 de septiembre de 1946 y falleció justo un 6 de junio del 2006, hace 11 años, falleció en Scottsdale, Arizona. Este personaje de la música popular, sobre todo del soul, que fue muy famoso en su momento y que para algunos era considerado como el quinto Beatle. El quinto Beatle era considerado Billy Preston, sobre todo porque participó en una grabación con los Beatles en Let It Be, ¿no? Déjalo ser. Ahí participa principalmente Billy Preston y por eso algunos lo conocían como el quinto Beatle. Con esta imagen que era clásica de los 70, ¿no? Esos pantalones acampanados, esos zapatos de plataforma, y bueno, qué decir de Billy Preston, que era de raza afroamericana, ¿no? Con esa melena gigantesca, ¿no? Que se dejaban crecer como auténtica melena de león, y bueno, es lo que sobresalía, como siempre, era la gran energía de este tipo de cantantes, como el caso de Billy Preston, que estuvo, como decíamos hace un momento, con los Beatles, con los Rolling Stones, con Little Richard, con Ray Charles, con George Harrison, Elton John, Eric Clapton, Bob Dylan. No, man, estuvo realmente con la constelación de las grandes estrellas del rock y del soul en aquellas épocas de los 70 prácticamente. Bueno, es lo que estamos aquí, con eso iniciamos en musicalmente nuestra efeméride musical, en un clásico, ¿no? Nada por nada, ¿no? Nada para nada es lo que estábamos escuchando aquí con Billy Preston. Ese fue uno de sus éxitos tradicionales. Y bueno, en estos momentos Enrique Peña Nieto, ya después de que pasaron las elecciones del domingo, ¿verdad?, que todavía no quedan muy claras, sobre todo en el Estado de México y Coahuila, anda de gira por Guatemala. De repente uno se pregunta, ¿qué anda haciendo por Guatemala? Podría haber cosas muy interesantes, ¿no? Nuestro país del sur, con la cual tenemos frontera en el sur, pues es realmente una estamos en una situación compleja que en los últimos años pues se ha ido agudizando, sobre todo por la migración. Muchos centroamericanos van a buscar el sueño americano hacia los Estados Unidos, y bueno, pues precisamente Guatemala y la frontera con México es uno de los puntos neurálgicos en esos momentos, sobre ese tránsito de tantos jóvenes, sobre todo de hombres y mujeres que pasan por esa frontera. Es realmente una situación muy compleja, sobre todo pensando en la frontera con Tapachula, ¿no? Bueno, aquí a Juan Guillermo conoce perfectamente bien Chiapas, ¿no? Desde allá. Por en aquellas zonas, pues, llegan muchos guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, y ya ni qué decir de las malas salvatrucha. Pues es una situación, como decíamos, realmente compleja. Pero además de todo esos elementos de la migración, las relaciones que debe tener para bien México y Guatemala, pues no olvidemos por nada, ¿no? Por nada que ahí en Guatemala se encuentra Javier Duarte, ¿no? Ahí está encarcelado Javier Duarte. Según Enrique Peña Nieto, no es tema de su agenda en esta visita. ¿Será posible? Pero seguramente vamos a ver movimientos después de que Peña Nieto haya dejado Guatemala. Es muy probable que veamos movimientos de qué pasó con Javier Duarte y su proceso de extradición o no, que para venir a nuestro país, ya veremos qué pasa. Pero seguramente sí lo va a tratar con el presidente de Guatemala, el señor Morales, Jimmy Morales. No creo que teniendo un mexicano popularmente conocido para bien o para mal, Javier Duarte, no sea tema de la agenda entre los presidentes. Yo creo que no puede ser así. Seguramente sí lo habrá. Ya veremos, como decíamos hace un momento, qué pasa en los próximos días con la suerte y con el destino de Javier Duarte. Bueno, pues vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Ley General de Biodiversidad debe tomar en cuenta a la sociedad. En esto coincidieron especialistas en panel celebrado con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. El programa Aférrate a la Vida aplicó 3.000 pruebas rápidas de VIH. La Universidad Veracruzana continúa su política de capacitación de sus administrativos. Horacio Franco y Víctor Flores van a ofrecer un concierto el próximo jueves en la Sala Tlacna. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Liliana Hernández sobre el taller de danza buto, y así como también con integrantes de la Orteup y también de una agrupación que realizan la puesta en escena El Puro Lugar, que se está presentando aquí en Jalapa. Vamos al momento más a platicar con ellos sobre El Puro Lugar, y bueno, lo que tenemos el día de hoy de informaciones de invitados. Un recorrido por el campus. Bueno, muy bien, pues les comentamos ahora que la Universidad Veracruzana realizó en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente la mesa redonda Desde Veracruz, análisis de la Ley General de Biodiversidad, en la cual especialistas y representantes de comunidades indígenas destacaron que dicha legislación debe incorporar el sentido real de la sociedad y tomar en cuenta las opiniones de la comunidad académica. Este evento, organizado por los cuerpos académicos Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental, Conservación Biológica y Ecología Aplicada al Manejo de Ecosistemas Forestales, se llevó a cabo en la Sala de Videoconferencias de la USBI aquí en Jalapa y fue inaugurado por Carmen Blázquez Domínguez, titular de la Dirección General de Investigaciones. Recordemos que el pasado 5 de junio, es decir, el día de ayer, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Congregó expertos del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, de Tegeliz, Asociación Civil, de Montañas Talpan, de la Asociación Civil también, Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Instituto de Ecología, quienes disertaron sobre la Ley General de Biodiversidad, cuya intención es incorporar el Protocolo de Nagoya a la legislación mexicana, integrar las disposiciones de biodiversidad en un solo ordenamiento y aumentar el grado de protección de la biodiversidad en México. El Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización fue adoptado el 29 de octubre del año 2010 durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes, celebrado precisamente en Nagoya, Japón. Este tratado internacional apoya la aplicación del Convenio sobre la Diversidad Biológica y entre sus objetivos destaca que los posibles usuarios de recursos genéticos deben obtener el consentimiento previo y fundamentado del país en que esos se encuentren antes de acceder a los mismos. ¿No? De repente se hacen los negocios, se hacen los convenios con las empresas extranjeras y les dicen a los que viven en una zona, háganse un lado que les voy, ¿no? Pues ¿cómo va a ser eso? Pues, sobre todo cuando existen grupos indígenas, pueblos originarios que son de esas zonas, que cuidan la riqueza cultural, y pues suele pasar. De ahí la importancia de ese convenio, el convenio de Nagoya, que es importantísimo para cuidar la biodiversidad. Al respecto, Fermina Pérez Achín, habitante de la comunidad del Remolino, municipio de Papantla, y defensora de la Reserva Ecológica Talpan, expresó que la Ley General de Biodiversidad es un atentado para las poblaciones indígenas. La activista dio a conocer que la Reserva Ecológica, que protege desde 2003, junto con integrantes de su comunidad, consta de 24 hectáreas y media. Se ubica en una selva perennifolia y es considerada patrimonio cultural, histórico y un museo viviente, toda vez que existen árboles milenarios que sirvieron como escondite de los revolucionarios. Destacó que, convocada por el gobierno federal, participó en la reunión para discutir la creación de la Ley General de Biodiversidad, impulsada por la senadora Ninfa Salinas, legisladora del Partido Verde Ecologista de México, cuyo proyecto de decreto fue presentado a finales de 2016 ante la Cámara de Senadores en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP13. Lamentó que únicamente se haya extendido la invitación a 400 personas procedentes de diversas regiones indígenas del país para opinar al respecto y que ahora pretendan inculcarles cómo tratar a los montes, árboles y a los animales cuando las comunidades indígenas, rurales y campesinas toda la vida hemos caminado y cuidado de la naturaleza. Imagínese usted, ustedes viven en su casa, tienen su campo, tienen su lugar donde están viviendo y de repente llega alguien que le dice, miren, ahora sí tiene usted que hacer las cosas. ¿Y cómo? Si uno ha vivido todo el tiempo ahí, ¿por qué tiene que llegar gente de fuera para explicar qué se tiene que hacer y sobre todo cómo explotar los recursos naturales? Dice precisamente Fermina Pérez, jamás los científicos, los gobernantes o las empresas farmacéuticas se podrán imaginar la riqueza que hay en una selva, en un monte, para que ellos ahora digan que los pueblos indígenas tenemos que aprender todos los convenios y tratados. Para Fermina Pérez, la pobreza es un concepto inventado, pues esta como tal no existe. Nosotros en las comunidades no necesitamos medicinas ni ir al doctor, porque en los montes y en las hierbas todo lo tenemos. Solo que el sistema nos ha vendido la idea de que las comunidades indígenas somos pobres, cuando somos las personas más ricas del mundo. En virtud de lo anterior, dijo Fermina, tienen que respetarnos porque los indígenas hacemos que prevalezca la humanidad. En nuestras reservas está la vida. Si desaparecen, se acaba la humanidad. De ella emanan los alimentos, los abejorros, las abejas y tantas cosas más. Muy interesante lo que dice Fermina, ¿no? Sin duda alguna. Porque, pues, efectivamente, ¿no? Estamos ante una situación donde desvalorizamos a la gente que ha cuidado las zonas donde vive por muchos años y no ha habido incluso desastres ecológicos. En cambio, las grandes potencias o las grandes industrias, vaya que sí, sobre todo las grandes ciudades, hemos desbaratado el entorno ecológico. Al intervenir en este foro, Elio García Campos, director del Centro de Alfabetización y Diálogo de Saberes, Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana, se refirió que esta ley deja ver la falta de interés y capacidad para poder integrar mucho lo que existe actualmente en materia de educación para el desarrollo sustentable. También mencionó Elio García que se observan fuertes limitaciones al respecto, cuando debería tener mayor importancia y un esfuerzo de integralidad en los aspectos de investigación, formación y capacitación. Odilon Sánchez, integrante del Cuerpo Académico Conservación Biológica, manifestó que este es un tema importante a nivel nacional e internacional, dada la megadiversidad biológica y cultural de México. Expuso que a través de su resistencia, las etnias indígenas han podido sobrevivir hasta nuestros días. Por lo anterior, demandó que no dejemos que estas iniciativas surjan de acuerdos de tipo político. La sociedad debe incursionar en el papel que le corresponde. La opinión social y académica es importante. En tanto, Juan Martínez Gómez, del Instituto de Ecología, Asociación Civil y egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, señaló que estas propuestas enseñan que las leyes se pueden cambiar y ser inoperantes. dijo que la Ley General de Biodiversidad incluye solo una pequeña fracción de lo que es la biodiversidad, por lo que todos debemos tener la oportunidad de participar en su elaboración. Criticó que únicamente se haya convocado a un número reducido de personas para saber sobre la creación de esta ley, cuando 15,000 investigadores podrían dar su opinión sobre esta estrategia que afectará a comunidades urbanas e indígenas. Como parte del panel, Marielena Sánchez, presidenta de Tellelis, Asociación Civil, hizo una fuerte crítica a esta iniciativa y exhortó a crear sinergias en contra de esta situación, pues no se vale, dijo, que por coyunturas y compromisos mexicanos con convenios internacionales se dañe la biodiversidad de nuestro país. Podemos pensar, por ejemplo, en las mineras canadienses o Odebrecht, como quieran llamarle, la empresa brasileña que quiere poner aquí pues pequeñas hidroeléctricas, ¿no? Unas pequeñas presas para poder hacer uso del agua de manera irracional. Entre otros puntos, considero alarmante que la ley no incluya la flora, por ejemplo, con lo cual quedaría desprotegido el 97% de las especies de flora que viven en México, toda vez que solo será regulado el 3%. Entre otros puntos, mencionó que detrás de esta ley existe la posibilidad de compartir los beneficios de los productos genéticos derivados de una presión internacional, con el fin de que la industria farmacéutica pueda patentar todos los conocimientos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, indicó que esta reforma nos empodera para exigir mecanismos de participación y de consulta y hacer exigible los derechos. Aseveró que la Ley General de Biodiversidad es muy ambiciosa, ya que la biodiversidad no solo es la vida silvestre, abarca también la flora, fauna, ecosistemas. En ese plano existen varias leyes como la forestal, de vida silvestre, semilla, sanidad, animal, vegetal, desarrollo rural. O sea, hay más leyes para protección del medio ambiente que acciones concretas que realmente se cumplan, que seguramente no fueron estudiadas al momento de elaborar la ley de la biodiversidad. Como moderadora de este foro participó la investigadora Evodia Silva Rivera del Instituto de Investigaciones en Educación. Son las 20 horas con 20 minutos. Nos da gusto tener de nueva cuenta aquí a Liliana Hernández. Liliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Germán. Buenas noches. Otra vez aquí, ya esta es mi casa. Ya me guardaron mi micrófono. Ya te pusimos en los convenios. Muy bien hecho. De participación. Puedes venir a cobrar de aquí. ¡Ay, genial! Eso me gusta más todavía. ¿Cómo te va, Liliana? Muy bien, Germán. Muchísimas gracias. Feliz esta tarde lluviosa con sol. Fue un espectáculo maravilloso. Qué bonita tarde, ¿no? ¿Verdad? Que fue lindísima. Sí, muy, muy bien. Pues nada, hoy vengo a hablarles un poquito sobre nuestro taller de buto que vamos a abrir este lunes 12 de junio, del 12 al 17. El maestro Katsura Khan regresa a la ciudad de Jalapa. Lo tuvimos aquí en el 2015 y tenemos es una maravilla volverlo a tener de regresa por acá. Viene con una bailarina que ella es de origen chino, se dice llamar Dudu, porque los maestros de buto también tienen como seudónimos, y es Dudu. Y bueno, pues vienen juntos a dar este taller de buto al Teatro La Libertad. El taller está abierto a todo público, me parece importante mencionarlo, porque de pronto la gente piensa que solamente quienes tenemos especialidad en danza o en teatro o en las artes escénicas en general pueden tomarlo, pero no. La danza buto, justamente lo que más nos gusta de ella es que toca lugares muy profundos del alma. Hace rato me preguntaba, Moni, ¿qué es el buto? Le digo, es una cosa que sigue en definición, así como tal. Si tú le preguntas a un maestro de buto, te puede hablar 40 minutos aquí de lo que es el buto y tal vez no llegar a una conclusión. Porque una renovación de arte requiere mucho tiempo para afianzarse, y el buto al final apenas está iniciando, Germán, tiene 40 años, es decir, como expresión artística apenas está dando el boom. Bueno, pero entonces, por ahí hay una definición que dice: el buto es la danza de la oscuridad del alma. Y entonces uno de pronto dice, ay, eso debe de ser una cosa muy oscura, muy truculenta, ¿no? Y fíjate que para los orientales, en específico los japoneses, cuando hablan de la oscuridad, no están hablando de esta cosa que concebimos como occidentales, sino más bien de este lugar donde se habita la nada. Uh-huh. Es decir, se van a ese lugar de silencio, a ese lugar donde yo a veces lo visualizo como supongo que se debe de sentir estar en el espacio exterior, flotando entre las estrellas, entre, pues, en el cosmos. Ese es ese lugar. Desde ese lugar ellos habitan. Claro, para llegar allí se requiere un buen entrenamiento. Mucha disciplina, ¿no? Parece muy sencillo decir, sí, claro, desde la nada. Bueno, pues uno tiene mucha basura en el interior. Uh-huh, y justamente cuando empiezas a tener un poco de silencio es cuando empieza a salir toda esa basura. Entonces, cuando hablan de la oscuridad del alma es eso, de que ellos se van a su profundidad personal, porque además el buto tiene eso que es una cuestión muy personal, y a partir de allí pueden empezar a abarcar el todo. En la nada, de hecho eso lo habla el Zen, que en la nada está el todo y el todo está en la nada. Entonces, esta filosofía que parece de pronto un poco lejana para nosotros, pero yo creo que tiene más conexión con nosotros como latinoamericanos que incluso con los europeos. Uh-huh. Y mi definición, digo, no es la definición que los maestros dan, pero si tú me preguntas a mí, el buto es la danza que se baila, es la expresión del alma hecha danza. Uh-huh. Para mí eso es, que tienes que ir a tu origen, Ishikata, que es el fundador, el generador, la chispa que detona el buto en los 60s, finales de los 60s, principios 70s, él justamente habla de que eso, que tienes que ir a tus pozos de nacimiento, a tus pozos originales, auténticos, para saber de qué está nutrida tu alma, tu corazón, tu esencia, uh-huh. y a partir de allí hacer tu propia danza. Uh-huh. Más o menos, básicamente, de eso se trata el buto. Oye, además, ¿qué disciplina para llegar a todo ello, ¿no? Es increíble, ¿sabes? De pronto es una disciplina en todos los sentidos, porque el buto no es una forma de danza o de arte escénico, sino es un estilo de vida, ¿no? Hemos tenido la fortuna de tener aquí en Jalapa a varios maestros de buto, cada uno que tiene una metodología diferente. No es metodología, sino como el buto tiene que hablar de la personalidad de quien lo está generando, entonces cada individuo es un maestro y cada maestro es un individuo. Entonces ves que cada uno tiene su forma de llegar a su danza, a su trabajo escénico de buto, pero al final todos tienen lo mismo, una disciplina. Hace rato hablaba con una amiga y le decía, es que este maestro que viene, Katsura Kan, es una gente muy noble, pero en el interior es un samurái. Literalmente, yo pienso en él y solamente lo más cercano es un samurái, ¿sabes? Uh-huh. No hay medias tintas, no hay medias dudas, es ¿entendiste o no entendiste? No hay un ah, no es un ah. Es su traducción, es un sí, no, más o menos. No es sí o no entendiste, porque si no entendiste te lo tengo que volver a explicar. Y si ya entendiste, quiero verlo. Eso es todavía lo más complicado, ¿no? Entonces cuando dices, sí, ya entendí, hazlo, y entonces dices, no, pues no lo entendí, entonces vuelve a entrar. Oye, ¿y cualquiera puede entrar? Sí, Germán, fíjate, son de las cosas fascinantes. Al buto le interesa mucho las almas puras, y cuando hablo almas puras no quiero decir las almas de los bebés que están fuera de esta cosa occidental que también tenemos de pecado, no, sino almas puras significa estas almas que no se han tocado a sí mismas, que tienen ganas, deseo ferviente. Me pregunta la gente, ¿cuál es el requisito para entrar al taller? Que tengas unas ganas maravillosas de echarte un clavado de tu piel para adentro. Básicamente, no necesitas tener un entrenamiento físico, no necesitas tener un entrenamiento de yoga, no necesitas tener una meditación trascendental, no te necesitas nada de esto. Es una determinación. Exactamente, es una determinación donde tú quieras tener un contacto diferente con esta parte que te conecta adentro de ti, que quiere hablar, que no sabe cómo hacerlo, y a partir de ahí dejar, permitir que esto fluya. A través del cuerpo, además, porque para ellos el cuerpo es sagrado. Es tan sagrado el alma o el espíritu como el cuerpo. Si no hay un cuerpo, ellos preguntan, ¿dónde se manifiesta el alma? Y claro, yo lo he preguntado también. Si yo no tengo un cuerpo para expresar la alegría, la felicidad, la tristeza, ¿dónde lo expreso? Pues nada más en el cuerpo. Entonces es tan sagrado la parte interna como la parte externa. Ah, qué interesante todo ello. Es bellísimo. Entonces, por eso está abierto a todo público, porque también las gentes que ya, entre comillas, tenemos experiencia en el arte escénico, que la idea es llegar vacíos para poderte nutrir otra vez, nos podemos nutrir de esta gente que no ha tenido un encuentro escénico, y entonces vienen como muy limpios en ese camino, ¿sabes? No ha sido deformado ni mal formado, ni se les ha inflado el ego por algo, porque no han tenido ese contacto con su ego. Entonces la gente es como bebé, ¿sabes? Es decir, que cuando se conectan consigo mismos es tan prístino el contacto que los que ya hacemos escena decimos qué ganas de regresar a estar en ese lugar. Por eso el buto se abre a todos, tiene todas las expresiones y todas las posibilidades. Ishikata fue uno de los fundadores, te digo, fue esa chispa que genera el buto. Y Katsuo, ¿no? Por su parte, que fue casi su compañero, Katsuo empezó a bailar después de los 70 años, buto. Murió de 103 años bailando. Hay unos videos en YouTube que pones Katsuo Ono y está este hombre de 103 años ya en una cama de un hospital. Le ponen música y él de pronto empieza a moverse en su cama. Y es como ver las flores en el campo, como ver un amanecer, como una lluvia sutil sobre el... Son unas cosas increíbles las que pueden aparecer. Entonces, claro, yo los veo a ellos que tienen un arraigo muy fuerte hacia la tierra también. El buto, fíjate que se aleja de esta cosa que tiene el ballet, que el ballet tiene la tendencia a dejar el piso y tener una tendencia hacia el cielo, hacia despegarme de esto terrenal, ¿no? De hecho, por eso las puntas, por eso los brazos tan largos y todo esto. Y el buto al contrario, el buto dice... Venimos de la tierra y tienen un arraigo muy particular con la tierra. Entonces también he visto gente muy adulta. Cuando te estoy hablando de muy adulta, te estoy hablando de 60, 70 años. O sea, los maestros que vienen, con los que yo he trabajado, el más joven tiene 60 años. Y se ve muy joven. Bueno, es que tú no los ves cómo se mueven y dices, pero son como bebés. Porque no hay este prejuicio de que el cuerpo... Digo, el cuerpo envejece y lo que tú quieras, pero no tienen este prejuicio metido desde antes que lo tenemos la gente de Occidente. O sea, un occidental después de los 30 y tantos años ya no quiere bailar. O sea, una persona que baila contemporáneo, baila ballet, sabe que después de los 30 ya viene su... Se acabó. Terminó, son como los gimnastas y los deportistas extremos, ¿no? Y el buto no. El buto de verdad, sentado puedes bailar. O sea, ¿cuál es tu danza dentro de ese silencio del que te hablaba en un principio? Entonces, por allí va este taller. El maestro Katsura Kan es alumno directo de Ishikata, es decir, del fundador del buto. Ishikata murió muy joven, por cierto, murió a los 30 y tantos años. Yo me pregunto qué sería de ese monstruo verlo en escena hoy, sería increíble. Y Katsura Kan viene directamente, él fue alumno directo de él. Y Katsura le interesa mucho también ir a diferentes regiones del mundo y saber cuál es la danza de esa región. Porque para Kan, que le gusta que le digan Kan, para Kan la idea es que cuando el cuerpo habla, la mente ya no puede mentir ni las palabras. Él dice que las palabras... Qué bonito. ¿Verdad? Sí. Y la mente miente, que uno puede intelectualmente recomponer, ¿no? Puedes decir te amo, pero el cuerpo te está diciendo otra cosa. Sí. O viceversa, puedo decir te odio, pero el cuerpo te está diciendo te amo con toda mi alma. Entonces él dice, no palabras, cuerpo, que el cuerpo se mueva, y en el cuerpo yo veo todo. Entonces él recorre parte del mundo. Parte de esto es dar cursos y talleres de buto, pero también es saber que en las regiones, que cómo baila la gente, cómo se mueve, qué hace con su cuerpo a través de la danza. Y entonces él hace como una pequeña recopilación también, es investigador, él es un investigador nato, digamos, y esto también lo ayuda a enriquecer el buto y también ayuda a enriquecer a la zona donde está trabajando, porque él sabe que no es lo mismo trabajar con un brasileño que con un mexicano, y que no es lo mismo trabajar con un mexicano que con un chileno, ¿me explico? Y cada uno va como adaptando. Leí hace poco una entrevista que le hicieron, estuvo en Ecuador hace como 2 años, por primera vez llegaba a Ecuador, y él estaba impresionado porque dice que la gente en Latinoamérica sabe escuchar. Saben escuchar, son profundos y entregados. He viajado por todo el mundo y no toda la gente sabe escuchar. Y los latinos saben escuchar y son muy profundos. Y esas palabras me conmovieron mucho, ¿sabes? Porque, pues de pronto yo me he preguntado, ¿por qué a la gente de Latinoamérica, los mexicanos, nos gusta tanto el buto? Tal vez porque perdimos una raíz hace tanto tiempo. Nos arrasaron. Que tenemos una necesidad imperiosa por regresar a un origen, que no sabemos dónde quedó. Pero ahí está. Ahí está, está ahí latente. Está. Germán, es decir, aunque ya somos una mezcla, quién sabe de qué, digo, el mundo entero ya es una mezcla de quién sabe qué, pero, ¿sabes? Tener la oportunidad del buto es justamente eso, que a lo mejor es por eso que nos gusta tanto, que alguien nos dice, no tienes que bailar de tal forma. La forma es ir a tu fuente, a tu origen, a tu alma, saber de qué está nutrida, y a partir de ahí quiero que me digas quién eres tú. Está muy bien. Suena muy bien. Y bueno, ese taller va a iniciar el próximo lunes. Empieza este lunes 12. ¿Y dónde va a ser? Va a ser en el Teatro La Libertad. ¡Viva! A pesar de todo, seguimos. Somos necios, no, ya excelente. Lo sabes. Vamos a estar del lunes 12 al sábado 17. Uh-huh. Tenemos muchas ganas de que el maestro dé una presentación, pero la verdad es que todavía no está confirmado. Su agenda está repleta, entonces necesitamos ahora que recién llegue reconciliar y conciliar cosas. Si se puede, yo lo anunciaré por las redes, claro, para que la gente lo sepa. Acá, sí, porque verlo a él y ver a Dudú, bueno, es que la piel vibra de otra manera. Está abierto para todo público. Nunca hemos tenido a niños. Ahorita no sé por qué me apareció la imagen, pero por eso lo estoy diciendo. Pero bueno, tampoco lo hemos preguntado en todo caso, pero la gente puede inscribirse. Insisto, no necesitas... Alguien me preguntaba, ¿necesito tener una condición física muy importante? Le dije, no. El buto también te dice hasta donde tú puedas. No puedes aquí, eso es todo, hasta ahí llegas. Las inscripciones están abiertas. Se pueden comunicar conmigo directamente al 2281-2671-56 o escribir al Facebook del Teatro La Libertad. Teatro La Libertad, y ahí me preguntan y yo les doy toda la información. Las inscripciones están abiertas y todavía estamos así en la mera línea de poder hacer un descuento. Adquirir el descuento que estamos lanzando. No es fácil, parece de pronto muy sencillo hacer un taller de buto con un maestro japonés. No es muy sencillo, hay que conciliar muchas cosas y sobre todo la economía, pero bueno, quien quiera más información de verdad se comunica conmigo y para mí es un placer poder compartir las dudas, las preguntas que quieran hacerme, ahí estoy todo el tiempo. Perfecto, Liliana, pues muy bien, a ver, para que prepararse con el buto, sobre todo en estas circunstancias que nos toca vivir. Ha de ser de gran utilidad, ¿no? Lo es, justamente eso que acabas de decir, de buscar un poco de silencio, un poco de paz y un poco de visualizar las cosas de otra manera. Es muy importante, Germán. Y yo siempre digo a los chicos que doy clases en la Facultad de Danza, ustedes son muy... tienen un gran tesoro que se llama un salón de danza y una duela. Donde pueden expresar y poner todo lo que necesitan o lo que no quieren, o decir, gritar con el cuerpo, con el espíritu, con el alma. No toda la gente tenemos ese chance. Si la gente tuviera esos espacios, estoy seguro que esto se movería de otra manera. Así es. Así que bienvenidos a hacer buto y a hacer la expresión que dice el alma. Muy bien, Liliana Hernández, de Teatro La Libertad. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Y ya ser prácticamente la nómina, ¿no? Sí, yo ya vengo a firmar, nada más me dicen cuándo y yo feliz estoy por aquí. Bueno, perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y la Dirección General de Recursos Humanos de nuestra Casa de Estudios impartió el curso Organización en el Trabajo y Gestión Eficaz del Tiempo a personal administrativo, técnico, manual y de confianza en la Facultad de Idiomas. En la clausura de este curso, la encargada del Departamento de Evaluación y Desarrollo del Personal, Mitzi Martínez Beristain, destacó que se trató de una capacitación promovida por la Facultad de Idiomas con el interés de brindar herramientas que permitan la optimización de sus funciones, las cuales son sustantivas para la institución universitaria. Jonathan Saldaña, analista de capacitación adscrito al Departamento de Evaluación y Desarrollo del Personal, precisó que el facilitador fue José Luis Cuellar César, quien impartió el curso en 16 horas, y este fue acreditado por 14 personas, y bueno, todo eso para llevarse bien, sobre todo en los trámites que realiza esta universidad. Son las 20 horas con 37 minutos. viendo Liliana Hernández, y continuamos con nuestra información, los resultados de la campaña internacional Aférrate a la Vida, a la cual la Universidad Veracruzana logró sumarse en beneficio de su comunidad estudiantil, arrojaron la aplicación de 3,000 pruebas rápidas en detección de VIH y dotación de 350,000 condones para alumnos de las 5 regiones universitarias. Enrique Hernández Gerson, coordinador general del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, el CENDIU, reveló que al ingresar a la Universidad Veracruzana, el 35% de los alumnos reportan tener una vida sexual activa, y después de 2 años en que nuevamente son valorados, este porcentaje se duplica. O sea, los jóvenes son muy inquietos, ¿no? El 35% de los estudiantes de la UB tienen una vida sexual activa, y después se vuelve todavía mucho más activa. Por eso resaltó que independientemente de que los estudiantes, hombres y mujeres, emplean diversos métodos anticonceptivos y de planificación familiar, es importante que adopten el uso del condón, pues representa el mejor mecanismo de barrera que protege potencialmente de infecciones de transmisión sexual. Con ese objetivo, la campaña internacional Aférrate a la Vida, que es un juego de palabras, por cierto, con el VIH, inició el 14 de septiembre de 2016 y concluirá el 10 de junio de este año, con la participación del grupo multisectorial y esa Fundación de Salud en contra del VIH. En la Universidad Veracruzana, a través de jornadas itinerantes, se visitaron 18 entidades académicas, donde aparte de aplicar pruebas rápidas, se impartieron 20 talleres sobre el uso correcto del preservativo, así como pláticas sobre relaciones sexuales saludables. Además, fueron instalados 7 dispensadores de condones con sus respectivos insumos en vicerrectorías y dependencias. Enrique Hernández Gerson, al respecto, titular del CENDIU, comentó que en las instalaciones de esta dependencia también se recibieron estudiantes que deseaban confirmar su estado serológico. Precisó que el organismo a su cargo realiza un monitoreo constante de la epidemia al interior de la universidad, con la finalidad de mantener las actividades de promoción de la salud y detectar oportunamente a los estudiantes que hayan tenido una conducta de riesgo y resultaran infectados de VIH. Al estudiante que detectamos, inmediatamente lo vinculamos al seguro facultativo del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual son atendidos en un periodo no mayor a las 72 horas para que inicie su tratamiento. La preocupación de que este le sea suministrado oportunamente deriva de la evidencia científica de que en un determinado tiempo, 5 o 6 años de la ingesta de retrovirales, los pacientes se vuelven indetectables y mejoran su calidad de vida, aunque esto no quiere decir que la enfermedad haya desaparecido, pero sí hay que detectarla y tratar de evitar que se propague, ¿no? Destacó que afortunadamente entre los universitarios cada vez es mayor la demanda del uso del condón. Por esta razón, las condoneras son gratuitas y cada paquete incluye 2 condones. Enrique Hernández Gerson confió en el desarrollo de esta campaña para el próximo año con el fin de favorecer a un mayor número de alumnos e implementar nuevas estrategias. Hizo mención de la alianza con otras instancias como la Secretaría de Salud de Veracruz, las municipales, organizaciones civiles y voluntarios que apoyan este proyecto de Aférrate a la Vida. Son las 20 horas con 41 minutos. Bueno, estamos escuchando a Horacio Franco y a Víctor Flores. Horacio Franco en la flauta y Víctor Flores en el contrabajo, que van a estar aquí el próximo jueves en la sala Tlacna a las 20 horas. Y pues los invitamos a que vayan. Seguramente será un gran concierto con el gran Horacio Franco, que además es un gran músico. Es una persona que tiene un compromiso con la vida muy importante, así como también nuestros compañeros de la Orteu, que se encuentran aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vienen del puro lugar, ¿no? Así puro es. Puro lugar. Y es una obra de teatro que han venido armando con el tiempo, ¿no? Sí, digamos que estamos ya en el capítulo final, podríamos decir, porque se ha construido a partir de capítulos mensuales el año pasado. Sí. Que concluyeron en diciembre. 6 capítulos y ahora hacemos la versión escénica para teatro, ¿no? Los anteriores eran afuera de teatro, digamos, en lugares alternativos, sí. Intervención de espacios, en lugares de la ciudad, ¿no? Que surge, sí. Perdón, surge principalmente por una cuestión de la violencia que nos toca vivir, ¿no? Así es, pues inicialmente el proyecto iba a tratar sobre un evento que ocurrió a los a varios actores de la compañía, que en aquel entonces era la Infantería Teatral, en México, con la obra Cúcara y Mácara, que, bueno, pues, digamos que cuestionaba, bueno, la obra era, es de Oscar Liera, y digamos que la obra cuestionaba algunas cuestiones con respecto a la Virgen de Guadalupe, ¿no?, la religión católica, y a algunos de la misma religión en México, ya ellos habían recibido amenazas mientras se presentaban en Jalapa, y en México en una función, después de haber sido amenazados, igual se presentaron y, bueno, se subieron dos filas, comentan los actores, dos filas de butaquería, con hombres armados, con palos, con, largos, palos, cadenas, ajá, tubos. Se subieron al escenario a la mitad de la obra, o sea, en plena obra, a golpear a los actores. Sí. Quedaron bastante mal heridos. Ahí estaba nuestro recordado Osme Israel. Claro, así es. Ahí le tocó. Héctor Moraz. Meseguer también estaba. Arturo Meseguer. Enrique Pineda, director. Y sí, fueron brutalmente golpeados. Y de eso iba la obra. Y mientras están trabajando en la idea del proyecto, sucede la golpiza a los estudiantes de que estaban por Humanidades en la calle Herón Pérez, a los 8 estudiantes que entraron 10 hombres también armados. Y bueno, fueron brutalmente golpeados. La historia, pues ya muchos la conocemos. Exactamente 2 años. 2 años, así el 5 es. De junio del 15. Exactamente 2 años. Entonces, ese fue el primer enlace, ¿no? O sea, como estamos hablando de un hecho violento que sucedió en el 81 y ahora en el 2015, de nuevo hay un acto, bueno, como hay todos los días, todo el tiempo por parte del sistema, ¿no? O de las fuerzas opresoras. Y sucede esta golpiza ahora a los jóvenes. Lo que lleva, ellos estaban, este cuartito en el que habitaban y celebraban un cumpleaños el día de la golpiza, la calle se llama Herón Pérez. Entonces surgió como, bueno, y Herón Pérez. ¿Quién es Herón Pérez? ¿Quién es Herón Pérez, no? Entonces fue cuando se enteraron de la historia de los obreros de la fábrica de textiles. De San Bruno. De la fábrica de San Bruno. Y entonces nos encontramos con otro hecho violento que sí terminó con la vida de estos 10 obreros, ¿no? Entonces así es como se ha ido entretejiendo los tres temas que se abarcan en el proyecto El Puro Lugar, las intervenciones escénicas que comentaba Félix Lozano, se hicieron en espacios que pues simbólicos, ¿no? En la fábrica de San Bruno, en el cuartito que está golpiza. De la golpiza. Uh-huh. Así es. Félix. Y bueno, lo que hacemos es religar esos tres eventos violentos como parte de nuestra realidad, ¿no? Uh-huh. Y reactualizándolos de manera creativa, artística, visual. Para dar con eso la idea de que religando los eventos nos damos cuenta de que la realidad es así y que los tiempos, aunque va avanzando cronológicamente, pero es lo mismo, ¿no? Se repiten, coinciden los eventos del mismo tipo, ¿no? El ser humano no avanza mucho. No, es el mismo violento y represor por parte de las instituciones, el gobierno. Sí, y sí. Todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, también el día de ayer se conmemoró, se recuerda los 8 años del incendio de la guardería ABC. Claro. Donde los niños fallecen allá en Hermosillo. Uh-huh. Y bueno, ahí es un grupo de padres. Luego el grupo de padres de Ayotzinapa. Ajá. Luego el grupo de padres aquí en Veracruz buscando a los desaparecidos. Exacto. Uh-huh. De ahí siempre algo común que nos une en esta sociedad. Exacto. Y donde el fondo es la prepotencia, el abuso de autoridad, la violencia. Opresión. Hay muchas cosas que nos unen en ese sentido. Exacto. ¿No? O sea, la necesidad también de mantener oculto lo que según ellos debe permanecer oculto, ¿no? O sea, cualquier asomo de que pudiera sacar a la luz la realidad de los que ostentan el poder, pues debe ser callado, ¿no? Debe ser sometido. o sea, con esta ideología es con la que vivimos. Hay un artículo que escribió Antonio Prieto, que usa una frase dice el terrorismo del Estado, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, ese terrorismo del Estado es el que impera, o de las ideologías, ¿no? O del sistema. Por ejemplo, lo de Cúcara Mácara, probablemente no fue el gobierno, o qué tal que sí, ¿no? ¿O qué tal? O otro tipo de gobierno, sí, ¿no? Claro, el gobierno eclesiástico, que también tiene su gran poder. Es fuertísimo, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues sí, o sea, cualquier cosa que vaya en contra de lo que decimos que es la verdad como poder, debe ser callado. Y esta idea la empieza a tejer Luis Mario Moncada, ¿no? El proyecto lo dirigen Jorge Vargas, Luis Mario Moncada, y Alejandro Flores Valencia. Ellos son los que están coordinan a cargo del concepto. El proyecto, y el director básicamente es Jorge Vargas, que es director de su propia compañía en México, que se llama Teatro Línea de Sombra. Ajá. Que aborda su teatro, es muy particular porque especialmente se dedican a tratar puros asuntos que tienen que ver con la realidad. O sea, como este hecho y otros que suceden en México, como el de la migración, ha hecho otro espectáculo que se llama Amarillo y otro que se llama Baños Roma, sobre la violencia y la decadencia de los boxeadores y cosas así, ¿no? Pero siempre sobre la realidad, cosa que es muy apasionante. Baños Roma, se oye bien. Sí, porque ese boxeador terminó en el norte con un local de Baños Roma, donde era su gimnasio. Sí. Así es. Y sobre eso, pero en torno a todo eso, entonces el director teje toda una trama a partir de relatos que se investigan en torno al asunto, que tienen que ver, que inciden con la violencia, pero tratados de una manera poética, porque me gusta mucho una frase que tiene él, que dice que pues no tiene caso llevar la violencia al escenario, porque ¿qué tiene de representable eso? O sea, no vamos a superar en imágenes lo que implica la violencia que estamos viviendo. Justo, ¿no? Les iba a preguntar eso. Justo. Exacto. Eso. ¿Para qué hacerlo? Exacto. ¿Por qué comprometerse en el teatro? Además, ¿no? ¿Por qué lo hacen ustedes de la manera particular? Nosotros, bueno, yo creo que es para, sobre todo, para incidir en la conciencia de la gente, ¿no? De nosotros mismos y de los que asistan o de los que puedan leer en torno a lo que estamos haciendo. Pero es básicamente una apelación a la conciencia, al despertar, que tanta falta nos hace, pero no de manera violenta a nosotros, y se agradece eso a Jorge Vargas, el director, que no representa la violencia, o sea, no trae la repetición de la violencia al escenario porque no tiene caso, ¿no? Sino es apelar a la conciencia, pero desde la manera poética y artística, ¿no? Claro, claro. Actualizando esos eventos, pero de manera visual, de manera que el público lo entienda, pero a partir de otra perspectiva, ¿no? Pues sí, o sea, completamente de acuerdo con Félix. Yo creo que, o sea, ¿por qué comprometernos con el teatro o con este tipo de montajes en particular? Pues porque permite, es una invitación a viajar, ¿no? Dentro de uno mismo, de darse un momento de reflexionar, de observar, porque de pronto sí estamos tan metidos en nuestro rollo, en nuestras prisas, en nuestro hacer, que nos olvidamos de qué manera estamos siendo, ¿no? Como sociedad, como individuos. Por ejemplo, para mí de las cosas importantes de este proyecto y de cualquier proyecto que nos lleve a esta reflexión, porque es una reflexión individual, una reflexión como grupo, como compañía, como grupo artístico, y una reflexión hacia lo colectivo, ¿no? Con el espectador, con quien va a compartir contigo ese momento, con el que vas a compartir tu visión de las cosas, ¿no? O sea, sí, investigas todo y cuál es tu discurso, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres compartir con la gente? ¿Cuál es la visión que yo tengo de esto? Y lo que a mí se me hace en esta pregunta personal que haces es, lo que se me hace importante también es cómo yo llevo esto a mi vida cotidiana, ¿no? O sea, porque no requiero golpear a alguien en la calle ni someter a alguien en la calle para ser violento, ¿no? ¿De qué manera en la vida cotidiana también soy violento? ¿De qué manera no estoy siendo tolerante con el otro, con el compañero, ¿no? ¿De qué manera estoy cruzando una raya que violenta la integridad del otro, ¿no? O sea, ¿qué tan conscientes somos de eso? Porque ya esta violencia de someter físicamente al otro es simplemente una mayor escala de lo que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿dónde se presentan? Nos presentamos de jueves a domingo en la Sala Chica del Teatro del Estado, dos funciones diarias. Jueves y viernes es 8:30 de la noche y 9:30 de la noche. Y sábados y domingos está 19:30 horas, 7:30 de la noche y 8:30 de la noche, dos diarias. Solo caben 36 espectadores. ¿Por qué solo 36? Todo tiene que ver por el espacio, pero también es que es maravillosa, de verdad. Perdón que yo lo diga, pero es que toda la manera en cómo está hecho todo el entramado de este trabajo tiene que ver con todo. Básicamente es un número, una cuestión de numeralías, ¿no? El cuartito donde fueron golpeados los estudiantes eran 8 estudiantes y 10 golpeadores, que son 18 personas. Entonces, aquí hay un inicio de la obra donde están dos multitudes frente a frente en un bloque del escenario y son 18 de cada lado porque estamos queriendo representar a esas multitudes de 18 personas que estuvieron en el cuartito viviendo esa experiencia. Entonces, son 18 más el espejo de verse en otros 18, ¿no? Luego hay un movimiento y ya pasa otra cosa, ¿no? Pero tiene que ver con eso, sí. Claro, todo claro. Está relacionado, no hay ningún dato que esté así fuera, o sea, eso es verdaderamente admirable del director. Y hay un precio, ¿no? Sí, 80. El precio realmente es muy barato, algo así como 70, 80, 80, 80 general, 60 general. Estudiantes sin la PAM. Exacto. Perfecto. Y pueden entrar a la página de la UVE o conectarse al teléfono 818-3816 para reservar con anticipación, cosa que vale la pena para claro, que... Claro, sobre todo que son, es poco. Poco. O pueden llegar una hora antes al teatro para ver si hay todavía lista de espera. Claro. De jueves a domingo, solo esta semana y la que viene, hasta el 18 de junio. En la Sala Chica del Teatro del Estado. Así es, la de Agoberto Guillaume. Porque luego vamos al DF, el siguiente fin de semana estaremos en el DF, en un teatro, en el Teatro del Milagro, de la... lo que era por ahí por el Teatro Milán, lo que era el Teatro Milán, la UV, sí. Ahí. Exacto, mismo. Exacto. También presentando El Puro Lugar. También El Puro Lugar, sí. Perfecto, Félix, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Y siempre andas metida en varios proyectos, ¿no? Yo no. Así pero, es, aquí andamos, sí. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias. Un gusto, gracias. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica. Y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Aquí estamos el día de mañana a las 14 horas o a las 20 horas. Que pasen buena noche, muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.